Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa resumen deportivo del día jueves 6 de junio del 2019. A contar de este instante y hasta las 2:30 de la tarde, resumen deportivo y más que un resumen deportivo, hoy para analizar un poco temas correspondientes con el fútbol, tanto fútbol local, nacional e internacional, en esta sección junto al entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, que también va a responder las preguntas de los oyentes que no han llegado a nuestro WhatsApp, número de teléfono 655-740-277. Gustavo Ayuso, ¿cómo estás? Hola, Juanma, pues un poco acatarrado hoy con este tiempo, que tanto hace frío como calor y bueno, nos está costando hoy tirar para adelante. Pero estás acá, lo cual te lo agradecemos. Estás aquí en nuestro estudio, Gustavo, haciendo un esfuerzo y para responder. Ya, para comenzar nuestro programa, Gustavo, las preguntas de nuestros oyentes que te han dejado dos la última vez que estuviste con nosotros la semana pasada. Sí, ¿no? A ver, ¿cuáles son las preguntas que te envían nuestros oyentes al número de WhatsApp? Carlos de Talavera nos pregunta que si fueras concejal de deporte, ¿qué es lo primero que harías o hubieses hecho, no? Bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que muchos municipios de este país, pues sobre todo en grandes ciudades y en pequeños municipios también hay escuelas municipales de todo tipo, ¿no? Entonces yo lo que haría era de intentar hacer de cada deporte una escuela importante y potenciarla mucho, escuelas municipales. Podríamos explicar un poco, cuando tú hablas de escuelas municipales, sin coste para los padres, ¿son gratuitas las escuelas municipales? Con un mínimo coste. Con un mínimo coste y unos requisitos determinados para determinadas familias, por familia numerosa, porque puedan estar o no trabajando, puedan estar en el paro. ¿Y tú crees que en Talavera eso se puede hacer? Sí, se propone, sí, claro. Ahora mismo hay bastantes escuelas deportivas, vamos a poner que siempre estamos hablando de fútbol, ¿no? Pues hablar con determinados directores de las escuelas e intentar negociar con ellos, porque ellos han hecho un trabajo importante muchos años y lo que quieren es seguir con ese futuro proyecto y bueno, ellos trabajan por como una empresa, por dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues llegar a un acuerdo que el ayuntamiento que les puede proporcionar, si un sueldo o comprarlo a la escuela y a raíz de ahí pues trabajar con ella para que todo el mundo pueda tener acceso a practicar el deporte que cada uno quiere o en ese momento se puede permitir. Sobre todo sería como un buen proyecto no comenzar por el fútbol, quizás por a otras disciplinas deportivas que están más descuidadas en Talavera. Podría como una prueba, ¿no? O algo así, se podría probar en un principio, en un comienzo, porque fútbol yo lo veo un poco complicado, comenzar de buenas a primeras, pero se podría presentar un proyecto como para comenzar con algunos deportes, alguna disciplina deportiva que no tengan tanto lío y que sea más accesible y mucho más fácil poder realizar este proyecto. Sí, ¿no? Nosotros estuvimos hablando, hicimos un poquito de hincapié en el tema del monopatín, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora mismo hay una escuela, pues obviamente pues, en esa escuela se podía hablar, ofrecer un determinado requisito y llegar a un acuerdo con gimnasia rítmica también, las chicas realizan un trabajo muy bueno en cuanto a resultados, competiciones regionales, nacionales, provinciales, están trabajando hace mucho tiempo bastante bien, pero lamentablemente no tiene la repercusión y el reconocimiento que debiera tener. Ahí hay una escuela deportiva, por ejemplo, que tiene muy buenos resultados. Sí, mismamente el otro día hablando con un amigo que tengo en Alcolá de Tajo, su hijo terminó cuarto en el campeonato de España de gimnasia rítmica y el otro día en el campeonato también nacional aquí que hubo, me comentó en Madrid, absoluto, siendo él juvenil, pues quedó por delante de algún absoluto y estaba muy contento. Entonces ese tipo de deporte hay que ayudarlo tanto a nivel municipal como a nivel comarcal o a nivel de comunidad y que esas jóvenes promesas puedan estar estudiando, puedan estar haciendo este deporte con un coste mínimo y el coste mínimo pues lo tiene un poco que afrontar, vamos a decir, el ayuntamiento y que se haga un trabajo para que este futuro atleta al final llegue y sea profesional, digamos que pueda vivir de ello, que sea un gran profesional y de hecho se puede hacer como tú dices, con algo un poco que no sea tan comunitario o como el, estamos hablando del tema del deporte, que es muy colectivo, sí, el tema del fútbol, hagamos algo como más minoritario de una escuela como es Gimnasia Rítmica, que tampoco hay tanto personal que quiera, pero bueno, si esto funciona y la gente se va animando, seguro que salen más atletas de ese deporte. Ahí estaba la primera pregunta entonces, respondida por el entrenador de fútbol Gustavo Ayuso en esta sección que tenemos todos los jueves. Le preguntaban a Gustavo, en el caso de ser el electo, ¿por qué no? En un futuro, esperemos que así sea, concejal de deportes, ¿cuál es el cambio que haría o cuál sería su primera tarea? Y ha hablado de las escuelas deportivas financiadas en gran parte por los ayuntamientos. A todo esto ya en los próximos días, la próxima semana o quizás en las próximas horas, no lo sabemos, vamos a tener ya el nombre oficial del próximo concejal de deportes de Talavera, a quien le deseamos mucha suerte. Sí, ¿no? Le deseamos mucha suerte y que se ponga manos a la obra y pueda llevar el nombre de Talavera por, vamos a decir, por todo el mundo, porque al final los atletas si son buenos, si compiten bien y tienen su apoyo por sponsor, por nivel económico o municipal, pues lleve el nombre de Talavera pues por todo el mundo. Vamos entonces a la siguiente pregunta que te realizan nuestros oyentes al WhatsApp 655-740-277 de Deportes de la Radio. Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol. Sí, nos pregunta José de Talavera que los procesos cortos, medianos o a largo plazo para un entrenador, que cómo los enfocaríamos, ¿no? Bueno, pues siempre cuando tú preparas tu proyecto, tienes que mirar a largo plazo, pero con miras que sabes que tienes que empezar la pretemporada, que es un objetivo a corto plazo. Sí. Tienes que mirar un poco a mitad de temporada, que es a medio plazo, y luego a final de temporada, que es a largo plazo. Creo que prácticamente todo entrenador lo hace, pero también tiene que saber un poco dónde quiere estar y qué competiciones debe de ejecutar ese año, ¿no? Entonces, pues siempre hay entrenadores que lo que intentan es hacer equipos que quieren salvar la categoría una pretemporada fuerte, empezar fuerte el campeonato, y prácticamente en diciembre el equipo ya sabe dónde puede estar y su objetivo medio conseguido, ¿no? Pero luego viene el factor, vamos a decir, siempre hay equipo revelación, factor sorpresa, donde dice, pues ya el equipo le tengo salvado, tengo la mitad de la tabla, le tengo más arriba, ya trabajo un poco otra vez para final de temporada, otra vez volvemos a mirar un trabajo a medio plazo. Pero el equipo que lucha o intenta luchar por ganar la liga o por meterse en puestos de promoción, de ascenso, o digamos que va buscando Copa del Rey, vamos a hablar de ya equipos de segunda B, entonces pues ese objetivo ya le planteas más a largo plazo, ¿vale? Porque tenemos que ir hablando de una liga más regular, de ir haciendo las cosas por lo que llamamos mesociclos, ciclos, ¿vale? Todo eso son determinados tiempos que marcamos, como un preparador físico te lo va a ir marcando. ¿Como objetivo? Sí. Hablamos de la semana, hablamos de meses, hablamos del trimestre y hablamos del semestre, de cómo es la forma de trabajar. Entonces, el objetivo, pues como decimos, siempre tenemos que preparar un objetivo a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Si hay una curva, ¿vale? Que esto es en economía, en digamos en el deporte, en todo tipo, siempre hay unas curvas gráficas, ¿vale? Y aparentemente son todas similares, ¿vale? Lo que pasa es que el equipo más fuerte o la empresa más potente, vamos a decir, siempre su gráfico tiene que ir un poquito más al alza para sacar ese determinado objetivo cuanto antes o llegar al final de la competición o más fuerte que ningún equipo. Entonces vemos como los equipos, sobre todo los equipos que decimos que son favoritos, te empiezan las competiciones medianamente regular, ¿vale? Poco a poco van marcando la diferencia, y decimos siempre que en Navidades, ¿vale? En Navidades ya esos equipos que se plantean el llegar a Champions, el intentar ganar la liga ya. Hacen esa categoría. Sí, esa gente ya por plantilla, por la forma que se han planteado lo que es la competición, hay vuelven otra vez a hacer un trabajo mucho más, vamos a decir, más intenso, y ya te pegan el empujón que otros equipos, pues ya bajan el acelerador y ya... Todo dependiendo de los resultados también se entiende, Gustavo, porque hemos visto, por ejemplo, si nos quedamos aquí en Castilla-La Mancha, lo que ha pasado con el Albacete, que está allí a puertas de playoff, cuando se daba por descontado que iba a tener el acceso o ascenso directo, al final lo tuvieron el Granada en la jornada del martes por la noche y ya lo había obtenido el Osasuna. Y estuvo casi toda la temporada, casi toda la liga y competición en el primer y segundo lugar, y ahora está cuarto. Entonces depende, como tú bien dices, también de esas cuestas, de esas subidas y bajadas. Sí, no, el Albacete creo recordar que empezó la liga con muchos altibajos. Luego ya sigue que encauzó bastantes partidos consecutivos ganando y se metió ya en puestos de playoffs, y luego ya estuvo ahí en los primeros puestos de clasificación. Y ahora, pues bueno, pues a últimas, pues ya se le ha ido un poquito lo que es el acceso directo, pero... Lo más probable es que juegue con el Mallorca esos playoffs, a falta y restando una jornada nada más. Sí, porque ya le ganó el Málaga el... Sí, 1-2 el martes por la noche. Pero te das cuenta que los equipos favoritos, en un principio, ahí tenemos a los Osasuna, ¿vale? Tenemos al Granada, tenemos al Málaga, que eran equipos que a priori tenían que luchar por el ascenso directo. Que el Albacete, su objetivo no era el ascenso directo, era estar ahí, intentar estar cuanto más arriba mejor. Empezó con esos altibajos, luego tuvo esa continuidad para meterse arriba y ya pues fueron exigentes y dijeron, bueno, vamos a intentar trabajar de otra manera que no se nos ha planteado a primero de temporada, sí. Ya hay que hacer un cambio de chi, otro trabajo para intentar estar en los puestos de promoción de ascenso. Y bueno, pues al no tener esa planificación, lo mismo desde el principio de temporada no se lo pudieron creer, pues al final el equipo no está en los dos puestos de ascenso directo. Y si nos quedamos aquí en casa y lo comparamos con el Club de Fútbol Talavera, a propósito de la pregunta de nuestro oyente, de esos medianos, cortos y largos plazos de proyecto, el Talavera ahora mismo, ¿en qué situación estaría? ¿En un proyecto a largo plazo, por el hecho de que el entrenador lleva 6 años, en un periodo de transición? ¿Cómo lo analizas tú lo de Fran Alcoy en el banquillo del Talavera? Sí, no, yo creo que al míster se le trajo con un proyecto a largo plazo. De hecho, ahí vimos la continuidad cuando el equipo asciende a segunda B y luego al año siguiente desciende. Tiene su continuidad, tiene la confianza y bueno, en los dos últimos años pues su planificación era la de mínimo, era salvar la categoría. Han sido más exigentes. Siempre lo que hemos dicho, esa curva que todos los equipos tienen, que empezamos muy bien, tenemos un momento de caída o de mantenimiento, luego otra vez, sí. Ya si tenemos que apretar al final porque el equipo tiene que meterse en unos números, otra vez se viene al alza esa gráfica, pues bueno, pues el Talavera, ahí creo que han hecho una buena planificación y ha estado de momento a la altura de lo que todo el mundo quería. Que luego somos más exigentes, que queremos muchas veces más de nuestro equipo de la ciudad. Sí, no, pero ya influyen otras cosas, no influye el trabajo del entrenador, el trabajo de la directiva y en ese momento el trabajo del equipo, ¿no? Hay que ver contra quién te enfrentas, qué presupuestos tiene y qué jugadores tienen. Otros equipos que vemos este año, el Cartagena, como el Cartagena el año pasado en el último partido de playoffs pierde con el Extremadura y este año empezó en descenso muchos partidos y cómo se ha metido en periodos de ascenso, que incluso rozó el primer puesto, y este fin de semana hemos visto cómo después de ir perdiendo 3-1 en la eliminatoria contra el Real Madrid B le ha ganado 2-0 y tiene otra opción de jugar más partidos y seguir luchando por el ascenso. Entonces ese equipo se planteó y se trabajó para el proyecto, para estar otra vez ahí luchando por el ascenso, y el Talavera pues no se nos planteó el estar luchando por ese ascenso, que somos egoístas, que queremos siempre eso, sí, pero en principio el planteamiento era salvar la categoría, y creo que el equipo lo ha hecho muy bien y es de felicitarlo. Sí, porque ayer se lo decíamos al presidente Vadillo aquí en nuestros micrófonos, que los números avalan a Fran Alcoy. O sea, nadie puede desconocer eso, que los números están allí, te puede gustar más o menos cómo juega el equipo, te puede gustar más o menos, yo digo los pseudos entrenadores, porque sentado arriba en la grada se ve todo más fácil y es mucho más sencillo y es más fácil criticar, porque alguien por allí me decía a través de las redes sociales que no vive los partidos del entrenador, pero de eso tampoco se trata. O sea, no tiene que ser porque un entrenador que esté todo el partido allí en la línea del campo de juego, cerca del banquillo, constantemente dando instrucciones, tampoco se trata de eso. No se trata de que un entrenador que viva el partido te va a llevar al éxito, no siempre se da, que ayuda indudablemente porque tú transmites a tus jugadores, pero a lo mejor Fran Alcoy no siente así el partido, no lo vive así, tiene otro sistema para analizar los partidos, los cambios, estrategias y tal, y lo vive como lo vive. Entonces, al final le decíamos a Vadillo que los números le avalan. 2 ascensos directos ya a segunda B, luego de haber sido campeón en tercera división 2 años. Es cierto, hubo un descenso de categoría, pero indudablemente que tiene mérito de que al año siguiente ya hayas recuperado nuevamente ese ascenso a la segunda B. Enfrentamientos directos con el campeón de Galicia, a quien le ganas en el primer partido. Enfrentamiento directo con el campeón del grupo de Valencia, a quien le ganas en el primer partido. Entonces, séptimo con 50 puntos, no sé, Gustavo, ahí están los números. Entonces, sí, yo no sé, hasta hoy no he encontrado a nadie que me pueda decir con un argumento, desde mi punto de vista válido, que Alcoy no es el entrenador para el Talavera. Mira, Juanma, por suerte, pues yo por mi trabajo, pues he tenido que hacer esta semana un curso del comportamiento de las personas, ¿no? Y este curso se llamaba DISC, que es lo que decimos que es una herramienta de evaluación del comportamiento basada en la teoría del psicólogo William Mutual Marson, que se centra en 4 rasgos de personalidad diferentes, ¿no? ¿Sí? Que actualmente son el dominio, la influencia, estabilidad y conciencia, ¿no? Entonces, hablábamos de que marcamos a las personas por un color: rojo, amarillo, verde y azul, ¿vale? Y al final, el rojo, vamos a decir que es una persona como más exigente, el azul es una persona como más estudiosa, que necesita datos, el amarillo exigente y un poco más amable, y el verde como más dócil, ¿no? Pues todos valen, en la viña del Señor todo vale, pero luego hay que buscar esa persona adecuada, con ese color adecuado para lo que queremos. Si en este caso Fran Alcoy lo que necesita el Talavera es un entrenador que mantenga una disciplina, una trayectoria, un trabajo estable y que vaya sacando resultados para estar a gusto en la competición, pues bueno, pues lo mismo tenemos el entrenador más adecuado. Que ya el planteamiento del Club de Fútbol Talavera es una exigencia superior de meternos en playoffs de ascenso para segunda división. Y pero ¿cómo puede aspirar o cómo pretende aspirar un equipo, un club a segunda división si su ciudad, su afición no le apoya, en el sentido de que para poder hacer eso, Gustavo, hay que tener como mínimo 3.000, 4.000 abonados y el Talavera no supera los 1.200? No. Entonces hay que tener un poquito de cerebro, de cabecita, y entender de una vez que el Talavera en segunda B va a ir a luchar por permanecer en la categoría y nada más. Lo demás son voladores de luces. Primero hay que tener 3.000 aficionados, porque lo estuvimos mirando la semana recién pasada, no haciendo un estudio, pero más o menos comparando un poco, y los proyectos deportivos es eso, porque también tiene que haber un aporte económico de los aficionados en cuanto a temas de abonos, que lo explicó el presidente también en el programa del día martes recién pasado acá. Y obviamente es eso. Entonces, no entender eso, Gustavo, es lo que a mí no me entra en la cabeza. Sí. O sea, queremos entrar a los playoffs, queremos ir a jugar la posibilidad de jugar a segunda división. Sí, señores, pero hay que rascarse el bolsillo y hay que tener como mínimo 3.000 abonados, y el Talavera no pasa de los 1.200. Y eso es insuficiente, porque si tú tienes 3.000 aficionados, tienes los conceptos de que te entrega en cuanto a dinero se refiere la liga, lo de la televisión, la publicidad estática en el campo de fútbol, los patrocinadores, pero otra cantidad de dinero que también es muy importante entra del bolsillo de los aficionados. Sí. Entonces, exijamos, pero primero démosles al club las herramientas, al club de Fútbol Talavera para que pueda luchar por esos objetivos, porque el Club de Fútbol Talavera tiene un presupuesto de 600.000 euros aproximadamente, 400.000 euros se te van solo en el equipo que participa en Segunda B, pero los equipos que están metidos en playoff ahora en Segunda B sobrepasan el millón de euros. Y ahí está la explicación. No. Es el doble de dinero que ahora mismo falta. Mira, para ese objetivo. Juanma, este año, yo este fin de semana he estado en Logroño, viendo la promoción de ascenso Logroño-Badajoz, y estamos hablando de dos poblaciones que te meten 10.000, 12.000 personas en el estadio. Claro, no nos podemos ahora mismo medir a esta gente de público, porque el estadio, lo primero, nuestro estadio no mete 5.000 personas el estadio entero, ¿no? Y esta gente te mete 8.000 y parece que el estadio está a medias de llegar, sí, ¿no? Entonces son poblaciones de casi 180 a 200.000 habitantes, ¿vale? Pero a eso te digo, como Huelva, que también el estadio cuando fui había 15.000 personas, el de Murcia cuando mete 10.000, 12.000 personas, ¿vale? Entonces, pues, mismamente, Melilla no es un estadio que sea muy grande, una población muy grande, pero bueno, lo mismo por detrás. Hay sponsors, lo que hemos dicho, hay empresas que pero no va solo en temas de habitantes, Gustavo, perdona que te interrumpa ya con paréntesis, sino dime tú, ¿qué pasó entonces en Villarreal? Que con una población mínima, o qué pasa en Eibar, que con una población mínima tiene dos equipos en primera división. Es un tema también de gestión y un tema de que hay que rascarse el bolsillo. Yo creo que no va tanto por el tema de que si más cantidad de habitantes tengas tú en una ciudad, tienes la posibilidad de tener más abonados. Yo creo que no es tan así, porque a las pruebas me remito. Eibar, Villarreal, explícame tú entonces cómo con cantidad mínima de habitantes tienen dos equipos, están esos dos equipos en primera división. Sí, ¿no? La población es un factor importante. Luego la otra, el nivel adquisitivo de la ciudad y lo que rodea la ciudad, ¿no? Nosotros, pues bueno, pues Talavera no tenemos ese entorno adquisitivo que necesita una ciudad para tener un club en una categoría. Pero ¿sabes a qué voy a todo esto, Gustavo? Que dejen en paz a Alcoy de una vez, los tontos, los cinco tontos de siempre, que lo dejen en paz, que dejen en paz al presidente, que dejen en paz al Club de Fútbol Talavera y que dejen trabajar y ya está, porque al final nos vamos a quedar en tercera división y nos vamos a quedar sin fútbol en Talavera. Y eso es lo que quieren. Sí, los tontos de siempre. Ahora mismo tenemos que disfrutar, que llevamos dos años en segunda vez. Es lo que hay, es lo que tenemos y hay que cuidarlo, Gustavo. Que es muy, muy, muy difícil estar en cualquier categoría. Es muy difícil mantenerla. Pero no olvidemos que este Talavera salió hace unos años desde segunda autonómica y está en segunda división. Y eso es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil mantener ya una categoría y subir mucho más. Pues, no, y con todo lo que ha pasado, desaparece el San Prudencio, desaparece la Unión Deportiva Talavera, desaparece el antiguo Talavera Club de Fútbol, o sea, no ha sido fácil en 10 años, yo creo que se ha avanzado bastante, fíjate, porque el fútbol es esto, el fútbol es resultado, pero tienes que ir paso a paso, sin volverte loco. Sí, ¿no? Es lo que también te he dicho un poco antes. Ahora, ¿qué proyecto se tiene? ¿Que se dio un proyecto de meternos en promoción de ascenso? Pues lo mismo, hay que buscar jugadores de otro tipo de lo primero es dinero, Gustavo. Claro, o otra forma, sí, dinero. Lo primero es dinero. Sí, eso sí, si tienes dinero puedes traer algún futbolista de otra. Pero lo que no podemos, de otra calidad que nos pueda. Sí, pero no nos tenemos que engañar. Los jugadores, con el respeto que merecen los jugadores del Club de Fútbol Talavera, que tan bien lo han hecho, son jugadores del Club de Fútbol Talavera que han venido aquí, algunos desechados de algunos clubes que no han tenido posibilidad, oportunidad, se les ha dado una segunda oportunidad. Alcoy ha elegido bien en esa manera de elegir a los jugadores que deben tener los entrenadores y le ha sacado rendimiento al equipo. Para mí le ha sacado rendimiento al equipo. Entonces, no nos creamos que aquí vienen los Ronaldinho, los Messi, los Cristiano Ronaldo, porque no, vienen los jugadores a los cuales pueda acceder el Club de Fútbol Talavera. Y ahí hay un mérito, sin duda, del entrenador de sacarle rendimiento a esos jugadores. Yo creo que hay que cuidar. Que los han venido muy buenos, por lo demás, hemos dicho, muchas veces que hay que cuidar lo que se tiene, ¿vale? Y aquí se ha tenido, nos ha cuidado. Ahora se intenta cuidar un poquito lo que tenemos, pero también ya hay que exigir, ¿no? Hay que exigir, hay que estos futbolistas que este año lo han hecho bien, pues bueno, pues si se los puede dar económicamente algo más, se lo dé, y si no, pues que se les exija un poquito lo que queremos y lo que quiere la ciudad, intentar estar más arriba. Hay que exigirle al entrenador, si continúa, que hecho continúa, hay que exigirle un poquito más, y ya que él quiere seguir y no va a seguir porque le den más o menos dinero, porque lo mismo tenía otras opciones de irse a otros clubes más importantes con un contrato superior, pero si él se considera que es un entrenador de superior categoría y aguanta aquí en Talavera, entonces hay que exigirle, y ya aquí no estamos hablando de nivel de dinero, y el jugador que se quede este año, si se queda, hay que exigirle para estar ahí en puestos, por lo menos en los 5 primeros puestos o 4 primeros puestos, y hay que plantearlo ya. Que luego ya depende de algo económico, bueno, pues ya que lo mueva o que venga alguien que pueda echar una mano al Club Fútbol Talavera y aporte ese granito de arena que puede venir bastante bien para el equipo y para la ciudad. Gustavo, vamos rápidamente, que nos quedan 5 minutos nada más, a hablar de un tema que tú tenías especial interés en hablar, temas realizados con el scouting, análisis de equipo y jugadores de fútbol, que está tan de moda últimamente. A mí me dan risa a veces estos conceptos en inglés, porque el scouting no es más que el de toda la vida, veedor de jugadores, ¿no? Seguidor sí. De jugadores, como se dice. Es como el community manager que le ponen en inglés, y al final no es más que el relaciones públicas de toda la vida. Pero bueno, se llama scouting y así hay que respetarlo, y es un tema de especialización en análisis de equipo y seguimiento a jugadores de fútbol. Sí, mira, Juanma, hace ya muchos años, por el año 2004, cuando yo estaba director de la Federación de Fútbol, pues una asignatura era trabajar conceptos en inglés. ¿Vale? Yo era una asignatura complementaria, un examen complementario, donde los alumnos tenían que ponerme el nombre del campo, el balón, los libres directos, libres indirectos, todo en inglés, porque ya te demandaba un poquito la federación o la tendencia que vamos, como decimos, que el fútbol evoluciona, la tendencia es a emplear muchas palabras en inglés. Entonces ahora nos llega aquí lo de scouting, que no es ni más ni menos que un tipo de ojeador, como has dicho, un tipo de director deportivo, un tipo de segundo, que lo que hace esta gente, ¿vale? Lo que hace este profesional, y ya te voy a repetir, por el año 2004-2005 yo llegué a conocer a un chaval cuando yo era director aquí fuimos a un campus de entrenadores a Guadalajara, y me gustó cómo trabajó, y le traje aquí a Talavera, y él ya, ¿qué hacía? Por entonces con Rijkaard, que estaba de entrenador en el Barcelona, él le visionaba los partidos. ¿Qué hacía? Cogía, grababan los partidos, ¿vale? Grababan la estrategia, tanto en ataque como en defensa, las evoluciones del portero, de los defensores, del centro del campo y de los delanteros, tanto de un equipo como otro, ¿vale? Y luego se lo llevaban a un estudio para trabajar. Incluso esta gente, pues ya en un momento dado del partido, ya ayudaban al entrenador, ya cuando estaban viendo, lo sacaban instantáneamente y le ayudaban en el descanso. Yo conocí a algunos directivos de algunos clubes que ya eran scouting hace 30 años atrás. Se bajaban al vestuario para decirle al entrenador cuáles eran los cambios en el descanso. Lo que tenía que hacer, ¿no? Bromas aparte. Entonces a mí me hablan de scouting y es como, es que eso ha estado toda la vida allí, no, pero bromas aparte, sí que es mucho más profesional, porque tú dices, graban los partidos y todo aquello. Entonces, pero ya existían, pues, los directivos scouting en algunos equipos profesionales a nivel internacional, que hacían los cambios a los entrenadores. Sí, es que los veíamos. Evoluciona de determinadas maneras. Lo gracioso era que todo el mundo que estábamos ahí en el campo de fútbol lo veíamos cuando se bajaba el directivo a los 20, 25 minutos el primer tiempo, se acercaba ahí al banquillo, dice el presidente que saques a Ayuso y que metas a Sepúlveda, vale, y subía el directivo, mira, y se viene el cambio, claro, exacto. El scouting, pues, el presidente del club. Pasa que, bueno, en este caso tú te rodeas de un scouting que no tiene tanta fuerza como en este caso el directivo. Hay que saber un poco elegir y quién es el que tiene que mandar en ese momento, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues, y ya te digo, poco a poco esta gente se está haciendo más imprescindible, porque ya hay sesiones de entrenamiento que tú no sales, saltas al campo a trabajarla, estás todo el rato dentro de tu zona de coloquio. ¿Y no te da miedo que eso pueda mecanizar demasiado el fútbol? Como a mí a veces me pasa cuando veo los partidos de fútbol sala, que ya lo encuentro todo tan mecanizado que a veces me aburre. Juanma, sí. Y mira que me gusta el fútbol sala, sí, pero porque, tanto concepto táctico, tanto concepto... Porque no sé, hay mucha igualdad, Juanma. Ah, vale. ¿Pero no crees tú que eso nos puede hacer perder la esencia del fútbol? ¿La esencia? ¿No? No, porque te tiene que salir determinados futbolistas que sean crack, que rompan esa esencia, ¿vale? Pero si... ahora mismo, o en lo que te he dicho yo ahora mismo del entrenador, si nosotros apostamos por más de lo mismo, seguiremos teniendo más de lo mismo, ¿vale? Sí, sí. Si nosotros damos, ¿qué es lo que queremos? Hay que tener un entrenador que sea de color rojo, porque el equipo necesita que sea de color rojo para estar en los 4 o 5 primeros puestos de ascenso, sí, ¿vale? Entonces ese golpe hay que darle y ese cambio hay que darle. Si nosotros mantenemos lo mismo, nos vamos a seguir notando lo mismo, un poquito mejor, porque la competición nos ha venido bien, o un poquito peor, porque la competición nos ha venido mal, o hemos tenido lesiones, o hemos tenido algunas de las tarjetas que nos ha hecho de perder esos puestos. Uh-huh. O nos ha venido muy bien, donde equipos han tenido que bajar su nivel de rendimiento, porque no pueden llegar a lo que el objetivo que se han preparado, y nosotros, pues bueno, nuestra dinámica de trabajo sigue siendo buena. Entonces aquí igual, entonces tenemos que ver cómo todo se está equiparando, porque todo el mundo ya tiene sus redes sociales, su buena tecnología para trabajar, pero seguro que en un futuro vuelva a salir otro sistema de trabajo y ya este se queda obsoleto, y el que primero lo tenga así va a hacerte de cambiar. Entonces creo que sí, que hay un momento que se van a igualar cosas, pero como esto evoluciona, vuelven otra vez a cambiar. Y luego otra... Rápidamente, Gustavo, que nos quedan 2 minutos. Sí, otro concepto que tenemos es el coaching en el fútbol, ¿no? El coaching en el fútbol, pues es el psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo ya se llevaba a cabo muchísimos años, sobre todo para en escuelas, en clubes importantes, en escuelas, para que ese niño que estaba jugando a fútbol se centrase también en sus estudios y estaban pendientes de ellos. Luego se introduce este tipo de figura en el fútbol, porque ya estamos viendo cómo evoluciona tanto el fútbol, que hay determinados jugadores que por la nómina que tienen, ya el reconocimiento público que tienen, o las empresas que nos vienen para asesorar o para contratar sus esfuerzos publicitarios, pues ya se los hace grandes a esos futbolistas. Entonces ese futbolista que vamos a decir que ha salido de la nada, porque no se esperaba toda esa repercusión pública, pues tiene que haber una persona donde le oriente y le diga, quieto, ¿vale? Tienes que invertir así, tienes que vestir de esta manera, tienes que asimilar que estás ganando, de estar ganando X dinero has pasado a multiplicarlo por 10 y lo tienes que manejar de esta manera. Administrar. Entonces sale esa figura ahí. Porque no todo el mundo... Eso está bueno, fíjate. No todo el mundo puede asimilar cómo le ha venido la vida, tanto para bueno o tanto futbolista que estaba en la élite, como en años ha fracasado. Sí. Entonces tiene que haber esa persona y esa figura para estar con ellos y hacerlos entender cómo ha cambiado su nivel de vida para que no tengan... Ese trabajo yo lo encuentro interesante, Gustavo, porque es mejor un coaching, ¿no? Un psicólogo deportivo, alguien que esté directamente vinculado al jugador, porque a mí nunca me ha gustado mucho el tema de los representantes, y te voy a explicar por qué. Te doy un ejemplo, una selección de fútbol de cualquier país, 10 jugadores son representados, valga la redundancia, por el mismo representante. ¿Tú sabes el quiebre que se produce en un vestuario por lo mismo? Porque ese representante, al tener 10 jugadores, y como sea el capitán, uno de los jugadores que ese tío representa, tú sabes lo que se produce en ese vestuario, un quiebre. Y es lo que ha pasado muchas veces con los representantes, que en cierta medida, entre comillas, exigen que deben jugar sus jugadores en una selección o en un equipo determinado. Un representante es una empresa. Es una empresa. Y el representante está para ganar dinero. Eso, ¿vale? Es. No, no va a ser una ONG, es una persona, ¿vale? Y tendrá su corazón, su sentimiento, pero si en ese momento dado su futbolista no le rinde lo que le va a rendir, le dejan las tocadas, ¿vale? O en este momento tú estás diciendo, tengo tantos X jugadores en un club y yo tengo que sacar el máximo rendimiento. Me lleve a lo que me lleve de calle, en este caso al club, al presidente o a sí, jugadores. Sí, pero lo malo es que ese representante incida hacia sus jugadores, una malversación, como se dice, para que obviamente le exijan y presionen al entrenador que deben jugar ellos. Porque al final se producen grupos, ¿no? Sí, claro. Se producen grupos. Tú fuiste entrenador y los grupos siempre están. Sí, siempre hay grupos. Gustavo, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Lo tenemos que dejar aquí. Te quiero agradecer que nos haya acompañado toda esta semana, estos meses, Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol. Que te vaya muy bien en tus vacaciones la próxima semana allí a la Argentina, Buenos Aires. Disfruta un buen bife chorizo, el fútbol como se vive ahí, apasionadamente. Pásalo bien y ya estaremos hablando, Gustavo Ayuso. Muchas gracias por tu compromiso y por estar en este programa esta semana y estos meses para hablar un poco de fútbol, pues, Gustavo. Muchas gracias, Juanma, y encantado de estar contigo, seguir aprendiendo y seguir un poco enseñando lo poco que sé de fútbol. Muchas gracias, Gustavo Ayuso, suerte. Nosotros nos despedimos hasta la jornada de mañana, día viernes. Hay algo de previa para mañana, algunas cosillas preparadas para el programa del día viernes 7 de julio del 2019. Les acompañó Gustavo Ayuso, Juanma Sepúlveda. Mañana siempre a las 2. Que paséis una linda tarde. ¡Chao, chao!